que logren un excelente resultado y tengan un mejor futuro. La prueba es para ellos, el reto es para todos. Reto Prueba Enlace 2012, uno de cada dos niños en excelente y bueno. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. El cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar, aquí a través de turadioonline.com.mx. Parece que me van correteando, pero es así, este país se mueve y se mueve rápido. Así es, amigos, y bueno, pues continuamos con los mismos detalles y con las mismas cuestiones de movimientos y sacudidas de nuestra querida y amada Madre Gaia. Y también, pues, a ese volcán maravilloso que, según la gente, le llama Don Goyo, de cariño, que si tuviera la manera de comunicarse nos diría si le gusta o no ese nombre. Pero bueno, sigue muy activo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nada más estar preparados, estar en alerta, estar tranquilos y pensar que lo que va a suceder, sucederá. Y nosotros tenemos la protección y el amparo divino para sobrepasar cualquier eventualidad que se dé. Y bueno, quiero comentarles, antes de que se nos vaya el tiempo, ya la semana pasada les compartimos esta receta del Zampa y la manera de hacerlo, y ya lo pueden encontrar en nuestra página, que es amazona.mex.tl, en la zona de descargas, y lo pueden bajar en formato PDF. La idea es que lo tengan, lo hicimos de manera muy didáctica, tiene fotos, tiene muestras de los granos que se utilizan, para que ustedes tengan un conocimiento más certero de cómo es la preparación, el almacenamiento y la utilización. Así es, amigos, y bueno, a nuestro amigo Pablo Once le agradecemos mucho que haya sido el vehículo para canalizar este maná celestial, vamos a llamarlo de esa manera. Y bueno, a continuación vamos a ir viendo algunos puntos muy interesantes en el ir y devenir de este programa. Y sí, quisiéramos que nos vayan mandando sus comentarios, sus preguntas, porque de repente ustedes se nos desconectan, dicen, ay sí, puede ser aburrido el tema, puede estar bueno el tema, pero no sabemos exactamente qué es lo que piensan. A ver, amigos, ¿qué pasa por ahí? Vayan escribiendo, nos vayan diciendo. A mí me gustaría que nos dijera sobre los círculos o los crop circles. A mí me gustaría que nos hablara sobre fantasmas, pero ¿qué tipo de fantasmas? vayan por favor mandándonos sus sugerencias, sus deseos de conocer, sus deseos de saber, y con todo gusto nosotros les vamos a ir respondiendo. El día de hoy, ustedes preguntaban, ¿qué es lo que vamos a hablar? Bueno, por aquí entre nuestras bases de datos, encontramos, siguiendo el tema de profecías, una profecía que a mucha gente le ha llamado la atención, y es precisamente el secreto de Fátima. Ahí los voy a dejar en este momento y ustedes nos van a decir si quieren saber o no. Los dejo con Anita. Bueno, a ver, Jorge, ¿alguna vez te ha dolido la cabeza? ¿Has tenido insomnio? ¿Has tenido hipertensión? ¿Dolor de estómago? ¿Padeces ansiedad? ¿Dolor menstrual? Bueno, tú no, pero yo sí. Casi, casi, ¿verdad? Digo que sí con todo esto de desde que me casé, pero no, la última no. Bueno, para el insomnio les tenemos una receta espectacular. Un debate el domingo a las 8 de la noche. Y yo creo que sería, bueno, para las mujeres bastante aburrido. Hubo algunos caballeros que por ahí brincaron y que la verdad da pena ajena ver cómo nuestras autoridades están corrompiendo cualquier acto protocolario o de nivel con este tipo de acciones, pero creo que no vale la pena desgastarnos en este tema viendo cosas más interesantes. Ya nosotros por el Face y por el Twitter pusimos nuestros pensamientos y nuestras ideas e impresiones acerca de este tema. Y en realidad, hablando en serio, el día de hoy les vamos a compartir de qué manera podemos contrarrestar estos malestares sin envenenar y contaminar nuestros cuerpos o nuestras materias. Y estamos hablando de la musicoterapia. Mira, antes de que continúes con eso, quiero explicarles a todos nuestros radioescuchas que recuerden que ya hablamos en programas anteriores de que para que ejerzan un nuevo sistema de gobierno en el planeta, se tienen que acabar una serie de vicios y formas que existen a lo ancho y largo de todo el globo terráqueo. Recuerdan ustedes que les hablamos de Pablo, y recuerdan también que les dijimos que hay por ahí, en los libros que él escribió, que se consideran libros sagrados, bíblicos, para los cristianos y para los judeocristianos, ese punto importante de los requisitos para saber gobernar. En ese caso, en ese tiempo, a la iglesia. En este tiempo sería para saber gobernar honestamente a un país. Yo les invito a que busquen ustedes y lean todas las epístolas de Pablo, a los Efesios, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, todos estos libros donde él les dice y les pide una serie de requisitos. Recuerden ese punto, amigos, no se nos pierdan. ¿Por qué? Porque queremos tener un gobierno que se transforme, un mundo que se transforme, pero seguimos permitiendo una serie de tonterías, ¿sí?, que ya es tiempo que acaben. Anita. Así es, y bueno, ya tenemos aquí a Carmelita, que nos dice que claro que sí, hablemos del secreto de Fátima. Pero, ¿qué les parece que empecemos primero a relajarnos, a estar a gusto, a sentirnos muy bien? Y de la música que les traemos, que es precisamente esta música para relajarnos, para sanar, les vamos a dejar con la primera de ellas y volvemos. No se vayan. ¿Para cuál tipo de padecimiento va esta? Vamos a poner un nocturno de Chopin, y este es para el insomnio. Muchas gracias. Precisamente para que después de este programa descansen placenteramente. Despierta en el amor. Regresamos. Thank you. Bueno, amigos, estamos de regreso y esperamos que esta música los haya hecho sentirse a gusto y relajados y pues atentos y dispuestos a escuchar lo que nos vas a compartir. Sí, fíjense, amigos, que esto es algo interesante que hemos localizado. Fíjense que curiosamente, sí, este tipo de profecías y de condiciones que se han venido otorgando a los seres humanos no son de ahora, amigos. Cuando menos tienen vestigios de 200 años atrás, fíjate. O sea, cada grupo espiritual, ajá, o cada líder espiritual ha tenido de una manera o de otra algún tipo de conexión con seres espirituales o seres de luz. Así ahora, es. Ahora, ¿cómo vamos a saber quiénes son seres de luz y quiénes no lo son? Estamos en problemas cuando queremos tomar un sobrepeso sobre esto. Es decir, poder definir de qué lado viene este asunto. Ahora, vamos a ir escuchando cómo se da esta situación. El tercer secreto de Fátima, es decir, el último que estuvo muy último, oculto. Sí. Dice que se dio en el año de 1917, hace aproximadamente 100 años. Y lo que supuestamente se maneja dentro de este secreto y que no se quiere que se sepa en situaciones complicadas porque han estado guardando los libros, han estado diciendo que no se debe de difundir. Hay quien especula de que no hubo tal secreto, en fin. Yo la verdad no me voy a poner a definir si lo hubo o si no lo hubo, sino compartir con ustedes lo que se encontró. Así es, porque además esa es la idea, platicar y compartir con ustedes el conocimiento que hay y que cada uno pues enorme su criterio. A ver, fíjense bien, el primer punto dice, difundir que no estamos solos en el universo y que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. Fíjense, uh-huh, nada más, ahí vamos a irle midiendo el conocimiento, ¿no? Que así como Dios creó la vida en la Tierra, también la creó en otros planetas y dimensiones. Por lo tanto, no somos los únicos. ¿Sí? Y seguimos. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines si la humanidad no cambia de actitud y desarrolla su parte espiritual. ¿Será cierto? ¿Estará pasando? ¿Nos estaremos dando cuenta? ¿Sí? Yo creo que aquí es donde tendríamos nosotros que hacer otra vez esa revaloración y ese despertar de la conciencia, ¿no? Fíjense, los hombres deben corregirse y deben pedir perdón por los pecados cometidos. Esto estamos hablando de una carga religiosa. Hay que, uh-huh, ser también muy definidos en ese sentido. Si yo en lugar de poner pecado cometido, lo utilizáramos por los por la omisión, por el rechazo, por el coraje, por toda esa serie de sentimientos mal canalizados, entonces yo dejaría a un lado lo de esto del pecado. Claro, recordemos que tenemos que irnos liberando de culpas y de lastres que nada más nos han atado mucho más que favorecernos. Pero bueno, aquí también hay que ver las traducciones o las canalizaciones a través de quién llegaron y cómo fueron interpretadas. Escuchemos el siguiente punto y veremos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, seres cósmicos vendrán a la Tierra desde el universo en el nombre de Dios. Aquí ya se me oye a Un Mundo Nos Vigila y a Jaime Maussan, ¿verdad? O sea, ya nos están mencionando aquí. Nomás te faltan tus ejotas sexys, mi amor. Un Mundo Nos Vigila. Bueno. El siguiente punto es uno de los que más me preocupa. El mal reinará sobre los más altos puestos y logrará introducirse hasta la cumbre de todos los gobiernos y de todas las religiones. Y llegará hasta los más grandes científicos, quienes inventarán armas nucleares y desacreditarán todos los fenómenos que realmente son espirituales. ¿Se imaginan? Entonces esto quiere decir que a final de cuentas nuestra lucha se convierte en una lucha encarnizada contra seres de oscuridad, contra demonios. Entonces, si el mundo y si el país y si los gobiernos y si todo el mundo está gobernado por demonios, ¿sí? Ajá. Entonces estamos en verdaderos problemas porque no vamos a poder cambiar eso. Ahora, déjenme decirles una cosa, amigos. Lamentablemente o afortunadamente, porque hay que ver siempre las vertientes de las enseñanzas, sus servidores están ahorita atravesando por un problema personal que verdaderamente impacta este sentido, porque nos está tocando, ¿sí?, vivir una lucha, una guerra espiritual. Así contra es. Algunos demonios que les podremos comentar más adelante qué tipo son y cómo se manifiestan. Anita. Y que además, bueno, aquí yo creo que lo que nosotros estamos transitando en este camino de evolución precisamente es, y la idea de compartir esta experiencia con ustedes es que en todo momento estamos siendo probados y estamos siendo proclives a tener enseñanzas. No podemos nosotros, es lo que estamos aprendiendo, creo que el mundo está muy, muy oscuro y está muy corrompido. Y así, corrompido, como suena la palabra, porque estamos rotos en la esencia, ¿sí? Y a veces nos toca lidiar con este tipo de gentes, pero ¿cómo vamos a superar esta embestida? ¿Poniéndonos al nivel de un ser oscuro o trabajando desde la justicia y desde la verdad, ¿no? Ahora bien, amigos, yo creo que dentro de estos procesos nos encontramos ante umbrales muy interesantes. ¿Cómo podemos contestar ante una serie de eventos dirigidos por seres negros, por seres oscuros? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a agarrar y se van a agarrar a porrazos con ellos? ¿Van a pedir que llegue la ayuda espiritual y modifique esto? ¿Hasta qué grado, amigos, podemos utilizar la espada y volar las cabezas cuando es necesario? ¿Qué es lo que nos daría por ahí la vida? Por ahí tenemos algunos amigos y amigas, ¿verdad? Que ya las estoy viendo desde aquí, que están agarrando ya las manos y ya están moviendo como si trajeran espadas, y que realmente por ahí sí se vio una espadita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a enfrascarnos en esa guerra o vamos a seguir evolucionando, darle oportunidad, ¿verdad?, a que el hombre primitivo quede lo más soslayado posible y sacar a ese hombre espiritual? Cuando hablo de hombre, no me estoy refiriendo a un género, sino me estoy refiriendo a la civilización. Pero a ver, amigos, ustedes compártanos, díganos si tienen ustedes razón o no lo habíamos visto de esa manera, o si tenemos que ser más espirituales y cómo lograrlo. Bueno, le queremos mandar un saludo a nuestras amigas de Arrebatum, Salud y Belleza, hasta Argentina, al Caballero Andante, que ha seguido nuestras páginas ya desde hace un buen tiempo. Y bueno, aquí a Sakura, Carmen, Eugenia y los mibogueros que andan por ahí. Ya llegó Identidad Secreta también. Ojalá que el programa le esté sirviendo y le esté siendo de su interés. Y bueno, le damos la bienvenida. Y un saludo serio a Identidad Secreta, porque dijo que soy muy serio. Sí, soy muy serio. Bueno, aparentemente. Y precisamente, yo creo que todo lo que has hablado y todo lo que has comentado tiene mucha relación con el otro tema que traemos preparado, que es precisamente la musicoterapia. Muchas veces buscamos escuchar música para relajarnos, para estar bien o para destensionarnos. pero ¿qué tan profunda es en realidad la impresión que dejan las vibraciones de la música en nuestro ser? Recordemos, amigos, que todos somos frecuencia, energía y vibración. Y por lo tanto, las vibraciones musicales van a tener siempre una repercusión de tipo energético o terapéutico en nuestro organismo. La musicoterapia es una técnica que se utiliza en muchas formas, con la participación activa o receptiva por parte del paciente. Todos nosotros sabemos reconocer cuando una canción nos parece alegre o nos parece triste. Generalmente las vamos asociando con un estado de ánimo y a la melodía, pero más bien es precisamente esta correlación que hacen las vibraciones musicales con la esencia de nuestro ser. Y obviamente estas vibraciones llegan a nuestra aura y a nuestros cuerpos energéticos. La idea base de conocer es reconocer, la idea base de la musicoterapia es reconocer que gran parte de las enfermedades tienen su origen en el cerebro, más bien en la mente. Y luego, obviamente, estos pensamientos se van transmitiendo a parte de nuestro cuerpo, mandando entonces y determinando estímulos que van a reproducir una enfermedad. Con la musicoterapia vamos a intentar hacer llegar al cerebro estímulos que lleven a la relajación o anulación de los estímulos que van a reproducir la enfermedad a través de diversas melodías con las que se pueden conseguir efectos equilibrantes y, sobre todo, sorprendentes. Y también les traemos algunas sugerencias para varios tipos de enfermedades. Vamos a iniciar con la del insomnio. Y bueno, la primera que escuchamos el día de hoy fue un nocturno de Chopin, que fue el nocturno en si mayor. ¿Y cuál otra tenemos por ahí, Jorge? Nocturno en si mayor, opus 9. Y la que sigue es nocturno en fa mayor, opus 15. Así es. Hay otro nocturno que es el opus 9. Y el preludio para la siesta del fauno de Debussy. Y el canon en re, ajá, de Pachelbel. Así es. Y bueno, continuamos. ¿Con quién los vamos a dejar en este momento? Bueno, pues yo creo que después de ese debate tan aguerrido que vimos el domingo, quedamos con una ansiedad terrible de saber por quién vamos a votar, o de plano descubrimos que no hay por quién. Entonces los vamos a dejar con esta música que es el concierto de Aranjuez, que para mí es uno de mis favoritos. Regresamos con la segunda parte de las profecías de la Virgen de Fátima. Despierta, mira, Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, amigos, esta nada más fue una probadita del concierto de Aranjuez. Recuerden que es un poco largo y bueno, aquí el tiempo también nos come, pero la idea es que ustedes conozcan y sobre todo que experimenten la vibración de esta música. Y bueno, regresando a la profecía de la Virgen de Fátima, resulta que los niños que estuvieron en esta situación, o las niñas que estuvieron en esta situación, ya fallecieron todas, ¿sí? Ya no están con nosotros, ya no hay evidencia. Ya no hay evidencia. Pero entre los párrafos que dejaron escritos, se encontró lo siguiente: la Virgen nos prohibió decir en qué consistiría el milagro. Tampoco pueden anunciar la fecha hasta 8 días antes de que ocurra. Lo que sí se puede revelar es que coincidirá con la fiesta de un santo mártir y la alineación planetaria con diferentes astros. Oh, oh, ya nos están dando ahí algunos indicios de qué es lo que está detrás de todo esto. Más adelante dice que tendrá lugar por ahí de un día martes a jueves. O sea, ya se están dando algunos datos. Algunos indicios. ¿Se acuerdan ustedes que todos los científicos andan diciendo de que nadie sabe, de que nadie puede? Bueno, aquí lamentablemente ante un documento como esto, pues ningún científico tiene poder ni fuerza. Esto, recordemos que tiene que ser analizado a través de la fe y muy aparte de lo que se quiera manejar. Ahora bien, dice por ahí que una señal del milagro quedará para siempre en los pinos. Ni no me estoy refiriendo a la presidencia, ¿sí? Será algo no, que podremos fotografiar, televisar y ver, pero jamás tocar. Será evidente que no es cosa de este mundo, sino cosa espiritual. Durará 15 minutos... perdón, y ocurrirá entre los días 8 y el 16 de los posibles meses de marzo, abril o mayo. Bueno, antes de que ocurra el milagro tendrá lugar el aviso, que es algo que viene directamente también de lo alto y podrá verse en todo el mundo, donde quiera que uno esté, será como una revelación de nuestros pecados. Volvemos al punto, recuerden que ellas lo están manejando así, y será visto y experimentado tanto por creyentes como no creyentes y por personas de todas las religiones. Es como una purificación para prepararse para este milagro. Es también una especie de algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar, podrá verse y sentirse, y ayudará a corregir la conciencia del mundo. Miren, amigos, aquí viene un punto muy en lo particular de sus amigos de El Amor y Tu Despertar. Así es. Nosotros no vamos a decir si es, si no es, si viene de una virgen o no es una virgen. Nosotros en ese sentido somos más bien universales. Es decir, creemos en todas las fees, no estamos peleados con ninguna, pero tampoco respaldamos a ninguna. Esto quiere decir que buscamos el ser completamente lo más neutrales posible en los procesos espirituales. Ahora bien, junto con esto, también menciona que es un fenómeno que será visto y sentido en todas las partes del mundo. Imagínense esto, ¿qué estará diciendo? Es un fenómeno que no producirá daño físico, pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas, el daño que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. Imagínense vernos con una radiografía, que todo mundo pueda ver su propia radiografía. Es más, que todo el mundo pueda ver a los demás tal y como somos. ¿Sí? Y bueno, ya para terminar prácticamente esta parte, dice que nos acercará más a lo espiritual, y que a los malos o a los que están lejos se les dará una advertencia. Esta advertencia significa que si ellos no corrigen, pues ¿qué creen? Ya no hay tiempo, ya no hay chance, ya no hay una segunda oportunidad. Dice que cuando ocurre el aviso, todo se detendrá, hasta los aviones que vuelan por los aires. Yo me imagino esto. Imagínate, Lornita, un avión que se detenga en el aire, pues se van a venir abajo. Entonces, mi pregunta es, dicen que no morirá, que nadie va a morir en ese proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los jets se van a quedar suspendidos en el aire? O desde el punto de vista científico, no entiendo el No hay una correlación. No hay una correlación. Pero vamos a dejar que suceda, ¿no? Dice aquí que será una experiencia personal e interior. Parecerá como el mundo se hubiera detenido, pero nadie será consciente de eso, porque todos estarán completamente ensimismados y viviendo su propia experiencia. Va a ser como un sentimiento interno de pena y dolor por haber ofendido a sus amigos, ofendido a sus hermanos y al cosmos. Antes del aviso precederá una serie de tribulaciones. Parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión, ¿sí? Y bueno, empieza a decir otro tipo de cosas, pero entre lo más interesante que se ve aquí es que se habla de una oleada de sismos como jamás la ha experimentado el mundo. Yo no quiero decir si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si tienen razón o no tienen razón. Simplemente se los dejo, o se los dejamos esta tarde, para que ustedes lo analicen. Sobre la mesa. ¿Será que la Virgen de Fátima, sí, a través de estas niñas, de estas emisoras, nos mandó ese mensaje? ¿Será un aviso de que debemos de tener cuidado? Y recordemos que están hablando de una serie de fenómenos que ya se están dando. Entonces, yo preferiría irme contento. Si los científicos tienen su razón, bueno, pues ahí se las dejo. Si los escépticos tienen su razón, también ahí se las dejo. Pero si soy lo más equilibrado posible, pues voy a tratar de ver hacia adentro para entender qué es lo que tengo que cambiar para mejorar y encaminarme hacia un nuevo mundo más civilizado, más ecuánime, ¿sí? Menos violento y más lógico. Y bueno, Anita, ¿qué nos compartes tú? Precisamente, yo creo que tiene mucha ilación con las realidades que estamos viviendo y las situaciones que estamos experimentando actualmente. Estos cambios en la Tierra, los cambios en los climas, en fin. No hay más que decir. Los temblores, los volcanes que están despertando y un sinfín de cosas que están sucediendo. Pero bueno, retomando también lo que es la musicoterapia, pues yo les quiero compartir que, bueno, no es algo nuevo, sino ya desde la antigüedad se conocía, pero en los años 40 más o menos se utiliza ya como una rama de la medicina recuperativa, con efectos fisiológicos, afectivos y mentales, contribuyendo precisamente a este equilibrio psicofísico de las personas. Aquí lo interesante, Lornita, es que es una parte que no hemos nosotros, como sociedad, hemos desarrollado mucho, sino que hemos tenido que avanzar a veces y hasta tropezarnos para llegar a entender que muchas de nuestras enfermedades son psicológicas. Eso es algo, pues, hasta por la ciencia apenas como que más estudiado, pero nos ha costado mucho como humanidad entender el impacto de nuestra mente en nuestra vida, en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Entonces, si nosotros empezamos a ver el tema que traemos hoy en cuanto a las profecías y el tema que traemos en cuanto a lo que es la musicoterapia, vemos que todo tiene relación. Lo que pasa es que no hemos aprendido a ver la vida o el mundo como una entidad completa. Siempre queremos ver las cuestiones separadas y a veces no es lo más ideal. Y bueno, hoy en día, fíjense a lo que se dedica o se aplica generalmente la musicoterapia. Desequilibrios nerviosos. Influye positivamente sobre el corazón, pulmones, alcoholismo, drogas y como prevención de suicidios. Aunque también, pues bueno, hay que profundizar mucho sobre este tema. Y nosotros hemos tenido, beneficiados con las experiencias de varias personas que han compartido que a través de este tipo de música o de este tipo de vibraciones han sanado incluso enfermedades tan grandes y tan graves como un cáncer. Y bueno, el esquema básico de esta disciplina contempla tres aspectos: la interacción positiva del paciente con otros seres. Fíjense qué bonito, el sentirme cerca de alguien a través de las vibraciones de esta música. La autoestima, que obviamente sube, y el empleo, porque se emplea el ritmo como un elemento generador de una energía y un orden mental y por ende, pues un orden físico. La musicoterapia actúa como una motivación para desarrollar esta autoestima con técnicas que provocan en el individuo sentimientos de autorrealización, autoconfianza, autosatisfacción y mucha seguridad. El ritmo es el elemento básico, dinámico y potente en la música, pues es el estímulo orientador de procesos psicomotores que promueven la ejecución de movimientos controlados, desplazamientos para tomar esta conciencia de espacio vivenciados a través del propio cuerpo. Y bueno, ¿qué más nos cura la musicoterapia? ¿Ustedes creen que cura la hipertensión, Jorge? Sí, claro. Bueno, la hipertensión y también la hipotensión. Cuando se refieren a hipertensión están incluidas ambas. Y bueno, tenemos unas muy hermosas, que es las cuatro estaciones de Vivaldi. La serenata número 3 en sol mayor de Mozart. Así es. La música acuática de Händel. El concierto para violín de Beethoven. Y la sinfonía número 8 de Dvorak. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si los dejamos con esto que se llama Sueño de Amor de Liszt? Y regresando les decimos para qué lo utilizamos. No se vayan, los esperamos. Despierta en el amor. Regresamos. continuamos. Bueno, ¿y qué tal, amigos? Esta hermosa música, la última melodía que acabamos de escuchar, nos va a ayudar a la sanación y armonía en nuestro hogar, el trabajo o cualquier lugar que queramos sanar y limpiar. Así es, amigos. Y bueno, ya estamos sanando las almas, ya estamos sanando nuestro espíritu, ya estamos sanando nuestro entorno. Pero, ¿qué tanto sabemos, por ejemplo, de cómo va a ascender este planeta? Para todos aquellos que nos están escuchando, por ejemplo, Lorna en cabina y todos que nos siguen, ¿saben ustedes qué significa eso de la ascensión planetaria? ¿A qué se escucha? ¿A qué está relacionado? Porque todo mundo dice, ah, es que vamos a cambiar y es que la vibración y es que ya estamos en no sé qué tanto rollo. Y de repente su vida todavía sigue siendo muy, muy humana, muy, muy primitiva. Perdón por la expresión, amigos, pero es una realidad. O sea, no estamos generando porque no estamos entendiendo lo que significa ese cambio. Pero así es. Les vamos a ir ayudando desde aquí, desde turadioonline.com.mx, así como les explicamos lo del Zampa, ahora vamos a irles explicando cómo es esto de la ascensión planetaria. Fíjate que es algo muy importante y muy valioso que lo comentes, porque generalmente también tratamos de encasillar este tipo de evolución a cuestiones religiosas, como que no, todavía no hemos aprendido a diferenciar que lo espiritual y lo religioso no van siempre de la mano, sino que son cuestiones diferentes y que son enseñanzas completamente distintas. Pero bueno, es muy valiosa esta información. ¿Y qué nos tienes? Bueno, otra vez regresando al punto de el amor y tu despertar, recuerden que no tiene en sí una religión, no tiene en sí una línea que va a seguir, porque desde el punto de vista espiritual, el amor y tu despertar sabe que las religiones van a desaparecer dentro de este proceso de evolución. Es duro entenderlo, amigos, porque eso quiere decir que entonces todo lo que hemos hecho no va a servir, no va a funcionar, porque estamos ya evolucionando. Y ahora se los vamos a ir comentando, como les decíamos. Este periodo de finalización de un gran ciclo cósmico es un tiempo de pruebas finales del propio proceso evolutivo y un tiempo de ascensión para todos los mundos habitados en el universo. ¿Sí oyeron bien? Todos los mundos habitados en el universo. Por ahí los científicos andan diciendo que ya hay una teoría de los multiuniversos. Bueno, cuando menos en este universo, o cuando menos en este sistema solar, o cuando menos en este planeta Tierra, ya se ha iniciado el proceso de evolución. Y eso se puede constatar de una forma muy simple. Tú estabas mencionando de la musicoterapia y estabas mencionando de el tener la transformación. Sí. Pero, amigos, ¿no les duelen las coyunturas? ¿No se ponen medio mal de dolores de cabeza repentinos? ¿No sufren de insomnio? ¿No sufren de ruidos extraños en su cabeza, como que de repente no saben qué está pasando? ¿No oyen de repente zumbidos? ¿Sí? Es más, ¿sí?, podríamos decir que nos anticipamos a sentir los sismos. ¿Cuántos de ustedes tienen un zumbido antes de que viene un determinado sismo? Algunos, amigos, sin pedantería y sin exageración y sin tonterías, ya empezamos a sentir ese tipo de avisos, ese tipo de anuncios. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Que nos estamos transformando. Ahora, que eso lo querramos aceptar, que eso las comunidades científicas y escépticas lo acepten, es otro cantar. Pero ¿saben qué? Yo los voy a dejar descansar permanentemente a estos dos grupitos, tanto a uno como al otro, y me voy a centrar exclusivamente en compartir con ustedes lo que está sucediendo, ¿sí? Resulta que existen incontables planetas habitados a lo largo de millones de sistemas solares dentro de nuestra galaxia y otras galaxias, ¿sí? Sí, sí. Ellos también en ese tiempo experimentan el fin de un ciclo, el día del juicio, como lo llamarían, el fin del mundo, como lo llamarían otros, y la ascensión a planos vibratorios más elevados. Fíjense una cosa, amigos. Ustedes han escuchado que esto va a suceder y que a lo mejor los mayas no tienen razón y bla, bla, bla, bla. Pero yo les preguntaría una cosa. ¿No todos luchamos por un nuevo mundo? ¿No todos estamos tratando de trabajar un mundo sin violencia, un mundo sin problemas, un mundo más amoroso? ¿Sí? Sí, sí lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, no estamos tan errados de lo que se está trabajando a nivel multiuniversos. Ahora, vamos más allá. Si nosotros no somos los únicos seres pensantes en el universo, en los multiuniversos, y yo diría pensantes entre comillas, ¿qué sucede entonces con los demás? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo están trasladándose de planos a planos? Y miren, aquí voy a hacer un énfasis en ovnis. Sorprendentemente, en los últimos meses se han visto más oleadas de ovnis en ciertos puntos específicos. Así es. Y tan es así. Hay más presencia. Y tan es así, ya nos lo comentaron, ya lo han estado divulgando en las páginas. Nuestro amigo Johanan Díaz también lo ha mencionado. Han visto ovnis o vieron ovnis antes de que se iniciara la actividad volcánica del Popo. Ahora, viéndolo desde ese esquema, amigos, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia un cambio general? Sí. ¿Estaremos preparados para un cambio general? A ver, explíquenos ustedes. ¿Ustedes se sentirían listos para cambiar de cuerpo? ¿Se sentirían listos para cambiar de modo de ser? ¿Se sentirían listos para verse más bien en lo que son? Porque dentro de este proceso de cambio, de este proceso de ascensión, les voy a decir algo que a lo mejor no nos va a gustar y que va a ser un poquito complicado. Estamos acostumbrados a una tercera dimensión. Así es. Lo que podemos ver, tocar, oler, y si sentir. Alguien nos dice que vamos a pasar así como flecha sobre la cuarta y nos vamos a estacionar en la quinta dimensión, donde el cuerpo que vamos a utilizar es más bien un cuerpo etéreo. Y que muchas veces, o sea, muchas personas que están en este plano ya están viviendo también en la cuarta dimensión. ¿Y a qué nos referimos? A esos cambios y esas conexiones que algunos están experimentando con los elementos, con los animales, con la madre tierra. Si ustedes hacen una autoevaluación, un autoanálisis, podrán darse cuenta cómo su cuerpo se ha ido transformando. Y no me refiero si es más grande o más bonito o más perfecto. Me refiero a las sensaciones que logran ustedes captar con su materia física. Hay un punto que es importante que se toque desde ahora, porque nos va a ayudar a ver algunas cuestiones. Amigos, cuando entremos a la quinta dimensión, es el inicio de la desaparición del proceso sexual. Es decir, desaparece la sexualidad tal y como la conocemos. Yo supongo que muchos van a decir, pues mejor no quiero evolucionar. Quiero seguir quedándome como estoy. Quiero seguir teniendo mi sexualidad plena y todo. Sí, pero recordemos que la sexualidad también crece, también evoluciona. Así es. Y se va a situar en una parte tan hermosa como la podamos ver, sentir y vivir. Por ahí una amiga decía que le dio mucho, que le dio mucho gusto decir que yo también tenía, ¿qué? ¿Dolores qué? Tus dolores menstruales, tus días difíciles, tus cambios hormonales, bueno, que tú lo reconozcas. Quiero explicarle a esta amiga o a estos amigos y amigas que es posible vivir junto con tu pareja ese proceso de asimilación. Porque curiosamente, amigos, yo no sé por qué motivo, razón, circunstancia, o si yo soy un ser de otro planeta, todavía no me queda claro. Claro, no he visto mis cejas grandes ni nada, ni sí puedo decir que un mundo nos vigila, pero ya no sé cuál tipo de mundo es, porque son muchos. Hay muchos mundos actualmente. Pero regresando a ese punto, sí les puedo decir que uno puede sentir y vivir con tu pareja esa parte. A través de tu pareja y pero de tu pareja. Hay una cosa muy interesante que sucede aquí en sus amigos de El Amor y Tu Despertar. Resulta que cuando mi esposa va a entrar en el proceso de cada 28 días, el primero que siente el primer síntoma o el primer dolor soy yo. ¿Es así, amor, o no es así? Sí, y aparte también compartimos los malestares físicos. Cuando tú te enfermas, yo siento que sientes, sé cuando te duele la cabeza, en fin. Yo creo que estas son cuestiones que se van dando a lo largo de la convivencia y en la manera como van evolucionando las relaciones. Sí, por algo siempre hemos dicho que busquemos la forma de ser fieles. De una sola persona. De ser íntegros, de ser uno solo. de esa manera vamos a ir avanzando y vamos a poder evolucionar en conjunto, vamos a lograr entrar a esas dinámicas. Así es. Yo creo que todo esto es parte de ese manejo de la energía sexual que se hace a través de todas estas cuestiones espirituales, porque recordemos que la energía sexual es la que nos conecta directamente tanto con el cosmos como con la madre tierra. Entonces, en la medida que nosotros vamos aprendiendo a manejar esta energía sexual y la vamos consagrando hacia una sola persona o a una sola dirección, es cuando empezamos a ver este tipo de crecimiento personal y de pareja. Y precisamente, amigos, yo creo que en el momento en que nosotros empecemos a vibrar en conjunto con nuestra pareja, que es parte del tema que vamos a abordar a partir de este momento, es como vamos a poder fusionarnos con ella. Sí. Ya habíamos platicado de la sexualidad y habíamos mencionado cómo se puede obtener esa sexualidad, cómo lograr conectar los canales, cómo esto, cómo aquello. Nosotros no somos muy de la idea, amigos y amigas, de que, ay, si me falta pareja, bueno, pues la voy a ir a buscar a un bar, la voy a ir a buscar a un antro, la voy a ir a buscar a ver a dónde, ¿sí? Yo creo que ahora, como están las cosas y la violencia, hasta da miedo pensar que te vayas a encontrar un narco o un hombre que no sea tan hombre como parece y que nos vayamos con la finta, o niñas que ya no son niñas, ¿no? Miren, en fin. Miren, nosotros no queremos criticar más allá porque no queremos no herir susceptibilidades, pero sí queremos comentarles algo. Conocemos unas personas que viven unas relaciones múltiples. Así es. Estas personas están y transmiten una vibración y una frecuencia tan negativa. Y además están a la caza de buscar otras personas para ingresarlos a esos círculos de perversión y de nefastez. Y decimos de perversión y nefastez no en sí por el acto, sino por la forma en que ellos comentan y conectan y correlacionan a toda esta gente. Así es. Yo les invito, amigos, a que seamos un poco congruentes con nosotros mismos. Tengamos cuidado, si ya estamos en el camino espiritual, de con quién nos relacionamos, de con quién iniciamos una supuesta vida en pareja, ¿sí? De que no puede ser alguien positivo o alguien espiritual aquel que vive en un desorden dentro de su propia existencia. Aquel que no se compromete consigo mismo y con su pareja, porque a diferencia de lo que muchos digan, nosotros como seres humanos hemos sido llamados a ser monógamos, así no es. Polígamos. Así ¿sí? es. Entonces hay que cambiar eso, hay que ser más ecuánimes, más congruentes en lo que sentimos, en lo que vivimos, en lo que profesamos para con los que están a nuestro alrededor. Y tener mucho cuidado de no ser víctimas de este tipo de depredadores energéticos y gente que está acostumbrada a vivir y dañar a cualquier tipo de gente que se atraviesa en su camino. Así es. Y bueno, continuando con esta cuestión de la musicoterapia, ya pues les puedo, a manera de conclusión, la herramienta más poderosa, según muchos terapeutas del sonido, es el canto de los armónicos. A través de nuestras propias voces podemos proyectar a la parte enferma la frecuencia de resonancia correcta y devolver su frecuencia normal. Pero pues podemos decir que ¿cómo se hace eso, Jorge? Simple y sencillamente hablándole con amor a todo nuestro cuerpo. Y como si estuviéramos arrullando, apapachando, cantándole a un ser pequeño o a un ser que amamos mucho. Espera tantito, estás tocando exactamente el mismo punto de donde parte la energía sexual. ¿Sabías? Así es, sí. De la kundalini y de toda así la extensión es por la cual recorre nuestro cuerpo. Sí. Y ya sabes, con esto de las actualizaciones, lo que nos encanta es que en tu radio online somos rezanotes. Siempre estamos actualizándonos. Pero bueno, regresando a eso. Así es. Precisamente estas vibraciones, la internación de las ondas armónicas, son las que afectan incluso hasta el flujo de la kundalini, que obviamente pues es la energía que tenemos todos en la base de la espina y tiene que ver con la energía sexual. Y esto está relacionado con los mantras, ¿sí? Tibetanos que están realizados precisamente para limpiar los chakras y despertar esta energía para alcanzar la iluminación. Lo que decíamos, la correlación que hace este tipo de energía con el cosmos y la madre tierra. Amigos, nosotros les vamos a participar de este tipo de melodías de los famosos cuencos tibetanos, de los Ohms, en la próxima emisión. Así es. Nos comprometemos a traerles eso porque nos va a ayudar a despertar esas conexiones a nivel chakras. Así y es. Y a nivel evolución. Ahora, una nota al margen, amigos. Resulta que si volteamos ahora, vamos a encontrar con que hay varias corrientes que dicen que el cuerpo o el ser humano ha estado evolucionando y ya no son 7 chakras como sabemos. Ahora ya hay corrientes que nos marcan 9, hay otras que nos marcan 12. Vamos a ser muy observadores con todo este tipo de nuevos desarrollos espirituales porque nos van a ir marcando nuevos senderos, nuevas estructuras que a lo mejor ya existían pero no hemos querido ver, y nos es muy fácil quedarnos con los 7 básicos, o les queremos llamar los 7 básicos. Sí, cuando en realidad ya no lo son tanto. 7. Entonces, vamos a estar observando eso y les prometemos ir subiendo toda esta parte de la información para que ustedes la tengan a través de nuestros blogs. Así es. Y precisamente hablando de nuestros blogs, en el blog amazona2012.blogspot.mx ya pusimos nuestra publicación del mes que se llama Los 10 principios de la felicidad. Y en el transcurso de la semana les vamos a subir esta información de la musicoterapia. También esa misma información la pueden encontrar en amazona.mex.tl y en nuestra página de Facebook que se llama 2012. Ay, ya se me olvidó, 2012. El tu despertar en el amor. Y bueno, amigos, vamos a oír ahora un poquito más de música. El sueño de amor de Franz Liszt, que es una hermosa melodía y es una hermosa combinación de acordes. Los dejamos con él y regresamos. Despierta en el amor, regresamos. Bueno, pues esto fue el sueño de amor de Liszt, y esto nos sirve para lo que siempre nos da a las mujeres en los periodos menstruales. Cada 28 días. Cuando el novio nos deja, cuando el marido es latoso, ¿y a qué me refiero? Al dolor de cabeza. También nos ayuda la serenata de Schubert y el himno de sol de Korsakov. Y bueno, amigos, regresando a esto de la ascensión planetaria, muchas de las predicciones sobre los próximos cambios terrestres sugieren que tendrá lugar una inclinación en los ejes de la Tierra. Sí, tienes toda la razón. Lo que precipitará los cambios violentos vaticinados. Esto alterará el equilibrio centrífugo existente de la corteza terrestre y provocará los cambios principales de la superficie de los continentes y los océanos. Y que es algo que ya estamos experimentando. Lo cual se observará por un incremento en la actividad sísmica y volcánica en todo lo ancho y largo del planeta Tierra. Lo que causará que algunos continentes o parte de esos continentes se hundan bajo el mar y otros se eleven desde las profundidades. Y ¿saben qué, amigos? Pues eso tampoco nos debe de sorprender, porque resulta que muchos de los desiertos que existen en nuestro planeta, sí, antes fueron océanos. Así es nada más como cambiar la fisionomía de la madre tierra. Todos vamos evolucionando y todos cambiamos, entonces es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí voy a hacer una crítica. Un saludo a Óscar Alejandro Martínez, que está aquí con nosotros, y pues te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos tu atención y tu preferencia. Y bueno, regresando con esto, por aquí encontramos una parte que dice que el final de un gran ciclo cósmico marca un tiempo donde toda la vida debe experimentar unas pruebas finales y una evaluación de su propio progreso evolutivo. ¿Saben que aquí me da mucha tristeza escuchar que por ahí alguien dentro de ese debate mencionó que no puede ser o no estaría bien evaluar el desempeño? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Nadie tiene derecho a evaluar lo que hacemos? Todos tenemos derecho. Además, yo lo veo desde el punto de vista real. Yo voy a contratar a alguien para que haga el trabajo de presidente durante 6 años, pero yo le estoy pagando, y le estoy pagando con mis impuestos, y le estoy pagando con todo lo que coopero, o todo lo que me hacen cooperar, tenencias y en fin, mil cosas. Eso es lo humano. Y precisamente yo estoy hablando desde lo humano, porque tampoco se me hace justo desde lo humano que yo te contrate y después me digas que no tengo por qué evaluarte. Ahora, fíjate aquí a lo que voy. Si en el gran proceso espiritual en el que vamos a estar inmersos todos va a ser evaluado, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que nuestra vida humana no puede ser evaluada? O sea, perdón, pero entonces, ¿dónde estamos? ¿Sí? Desde una perspectiva espiritual, creo que tenemos que ser objetivos y decir gracias a que podemos ser evaluados en esos menesteres y en esos sentires. Entonces, aquí hay algo que ver. Esa espiritualidad, al ser evaluada, también va a ser evaluada toda nuestra percepción humana, toda nuestra percepción física, todo lo que somos. Y si empezamos a decir, no merecemos ser evaluados, no queremos ser evaluados, no necesitamos ser evaluados, significa que somos perfectos. ¿Y qué creen? No, si fuéramos perfectos, no tendríamos este mundo como lo tenemos. No tendríamos este planeta como lo hemos permitido. ¿Sí? Sí. Recordemos que estamos viviendo precisamente las consecuencias de nuestro actuar, de nuestro ser y de nuestro pensar, ¿no? Anterior. Eso es la realidad. Y bueno, precisamente, ¿por qué nos duele el estómago? ¿Por qué a veces nos duele el estómago? ¿El estómago nada más? O a veces también los, que decimos, ay, me duele mi hígado, ay, me duele mi vaso, ay, me duele... Pues hasta la botella y o sea, todo lo que haya los por dolores, ahí. Los dolores que siempre encontramos en el tórax, ¿no? ¿Qué significan los dolores de estómago? Angustias, ansiedades, enojos, frustraciones... Miedos, corajes. Miedos, ¿sí? Atrapados. Bueno, ¿cuál es la música que nos puede ayudar? Ok, la música de la mesa de Telemann, ¿sí? Y obviamente en los conciertos de arpa de Händel. Y también el concierto de oboe de Vivaldi. Recuerden que esta es la información que vamos a compartir con ustedes durante la semana en nuestros blogs amazona2012.blogspot.com y www.amazona.mex.tl. Y bueno, continuamos amigos con toda esta situación. Y dice, continuando con el texto, que la humanidad terrestre... Nos pregunta Lisibet que hay tanto desierto, que qué tanto hay desierto en el cambio del eje terrestre. Que se ha hablado mucho de eso, pero en realidad pues... Bueno, ¿qué tanto es verdad? Nos podemos atrever a decirles que siempre que hay un sismo de magnitud arriba de 7 grados, siempre afecta un poco el eje terrestre. Se habla mucho de que los últimos sismos, como el de Chile del año pasado y otros más, manejan que ya hubo... ¿El de Japón? Que ya, sobre todo el de Japón, ya hubo una... alteración del eje de rotación de la Tierra. Y eso lo pueden constatar si lo gustan buscar a través de nuestro blog, porque también hay noticias sobre eso, o a través de precisamente el cambio en el eje terrestre a través de una página hermosísima que nos están dejando de legado nuestros amigos y nuestros hermanos españoles, que se llama 21 de diciembre de 2012. Así la pueden buscar y van a encontrar información impresionante. Recuerden, amigos, que no es información, no es la idea ser catastrofistas ni tampoco alarmarlos. Simplemente brindarles los panoramas y las noticias a las que nosotros a veces tenemos acceso para que ustedes tengan más información y puedan tomar sus decisiones y normar sus criterios. De hecho, todos los procesos de información que tienen ustedes ahorita a su alcance ya pasaron por algunos de nuestros filtros, ya hemos quitado toda la paja, todo aquello que lleva una tendencia, una relación o una corriente, y por lo tanto, pues vamos a ir observando que es buscar la forma de ser equilibrados. Pero una cosa sí les digo, amigos, vamos a ser evaluados. ¿Nos guste o no? Querramos. Vamos a ser evaluados, querramos o no, y no nada más en este mundo terrenal, sino en el mundo espiritual y también dentro del universo. Sí, amigos, muchas gracias por estar con nosotros a través de El Amor y Tu Despertar, aquí en turadioonline.com.mx. Así es. Como siempre, agradecemos el espacio que nos brinda Lornita con todo su amor y toda su disposición para estarnos acompañando. Queremos agradecer a todos los mibogueros que andan por aquí, a los que tienen nombre como Carmela, Eugenia, Lisibeth, Identidad Secreta, Sakura y Óscar Alejandro Martínez. Y a través del Face, pues también están con nosotros Caballero Andante. ¿Y quién anda por acá? Beni Quirarte, Ana Rosa. Y nuestras amigas de Arrebatum. Nuestras amigas de Arrebatum, Emilio Luz, Leti Villalobos y Beatriz González. Gracias por seguir con nosotros a través de El Amor y Tu Despertar. Ok, y ahora sí, fíjense que para concluir esta intervención de lo que es la musicoterapia, las melodías energéticas, pero energéticas ¿como para qué? Pues para tener una energía ideal y perfecta, para no sentirnos deprimidos. No queremos decir energéticas como esas bebidas milagrosas que te las tomas y puedes dejar de dormir y manejar por horas, sino más bien para alinear nuestro ser con todo el universo, para poner nuestro centro en orden y estar equilibrados. Y bueno, ¿cuáles serían esas, Jorge? La suite de Sibelius. Ajá. La serenata de cuerdas de Tchaikovsky en Opus 48 y la obertura de Guillermo Tell de Rossini. Ok, y fíjense que para la sanación y la armonía en el hogar, en el lugar donde estemos, en los espacios donde nos movemos, hogar, trabajo, escuela, en fin, incluso hasta pecero, si es que alguno que maneje un pecero nos escucha y quiera en lugar de sus cumbias y salsas poner música para sanar y tener una buena armonía, pues cualquiera de Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, adelante amigos, Mozart es el genio de la sanación. Así es. Okay. Y bueno, continuando, ya llegando encaminándonos a la recta final de El Amor y Tu Despertar en esta emisión de este martes. Dice, no obstante, a pesar de las enormes dificultades que nos hemos creado nosotros mismos en la Tierra, una gran parte de la humanidad ha logrado un importante progreso en su proceso evolutivo en las pasadas décadas. Muchas personas en el momento actual han comenzado ya su proceso de ascensión, elevando sus frecuencias vibratorias hacia la cuarta dimensión, algo de lo que ya habías comentado. Así es. Aunque puedan no ser conscientes mental y físicamente de estos cambios sutiles en su vida diaria. Regresamos a todos aquellos que por lo regular sufren insomnio. O que los despiertan alrededor de las 2 de la mañana. O que les truenan las coyunturas. Ah, sí, claro. Uh-huh. O que de repente empiezan a oír ruidos por toda la casa y que no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Y son las emisiones energéticas de ellos mismos. Así es. Pero bueno, el cuerpo planetario de nuestra madre Tierra también se ha elevado hacia la frontera con la cuarta dimensión. ¿A qué eso no lo sabíamos? Como resultado de todo ello, algunos de nosotros hemos podido notar que nos sentimos un poco más iluminados en nuestro interior, que los colores de la naturaleza y del medio ambiente que nos rodea parecen mucho más alegres y que expresamos actitudes mucho más positivas y amorosas hacia la vida. Esto no quiere decir que vamos a tener un gobierno amoroso, esto quiere decir que en realidad nos estamos volviendo seres de amor. ¿Por qué digo todo esto? Porque si hago yo un recuento de todo lo que hemos dicho o a veces escuchamos a través de los medios, es muy triste seguir viendo que la gente, lejos de encontrar la respuesta a un cambio hacia su planeta, hacia su vida, sí mismo, que hacia es lo más sí fácil. Mismo, hacia su país, tiene que venir alguien, ¿verdad?, a lograr ese cambio. ¿Y por qué no inicias tú tu cambio? ¿Y por qué no compartes con los demás el iniciar esos cambios para generar lo que queremos? A mí me da mucha risa porque podemos hablar de que queremos una república de amor y un país amoroso y bla, bla. Desde la crítica, desde el juicio, desde no decir mejor mi propuesta para mejorar es esta y mejor súmate conmigo. Yo creo que aquí eso fue lo triste que vimos, una realidad del país que somos, un país que no nos permitimos entre nosotros mismos crecer y evolucionar, como que estamos en una cubeta de cangrejos donde ninguno va a salir. Y vemos también y notamos tristemente, ¿verdad?, que nuestros amigos siguen manejando tendencias populistas, todos, y que siguen creyendo que la mayor parte de la gente es manipulable. Yo creo que ya es tiempo, amigos, de dar un verdadero giro a nuestro mundo, a nuestro país, a nuestro planeta, en el sentido de generar un movimiento político en conciencia. Es decir, una nueva forma de gobernar y, más bien, autogobernarnos para así gobernar este planeta. Y exigir un gobierno que nos merezcamos de acuerdo a lo que somos y a lo que proyectamos. Y para terminar, ¿verdad? Muchos de nosotros, pues bueno, ya no nos agrada comer carne, ya no nos agrada comer alimentos ricos en grasa, preferimos mejor azúcares, las ensaladas, preferimos mejor vernos sumamente bien físicamente, ¿verdad? Pero, a ver, ahí aclara, por favor, porque para muchos verse bien físicamente, pues es como la chica del IFE que pasó las preguntas a los candidatos, que los pobres ya no sabían si verla a ella, si se les caía la baba o qué pasaba. Físicamente vernos bien es sentirnos armónicos con nuestro cuerpo, que no nos moleste, que no nos pese, que no nos canse, que sea un cuerpo sano y equilibrado. Yo creo que lo que tenemos que llegar es aprender a ver el cuerpo de todos y cada uno de nosotros en una quinta dimensión. Es decir, un cuerpo sin máscaras, un cuerpo sin caretas. Por eso es que no quiere el mundo llegar a eso, porque sería como manifestar lo que realmente somos. Y lo que siempre cuidamos es eso, de que nadie sepa, de que nadie vea mi verdadera intención o mi verdadera forma de ser o lo que realmente soy. Así es. Entonces, hay que ir cambiando todo eso, amigos, si es realmente que queremos un mundo diferente. Bueno, ha llegado el tiempo de cambiar y de ser lógicos en lo que queremos hacer de nosotros y de este planeta tan hermoso. Y simplemente, yo creo que debemos de privilegiar siempre el pensar y el sentir desde el amor y el corazón, porque a fin de cuentas, el cuerpo físico es una materia que se va a acabar. Y bueno, aquí viene el último punto para cerrar esto de la ascensión planetaria en esta etapa. La dimensión o la nueva dimensión va a formar parte en lo sucesivo de un mundo que será como un escaparate para los demás. Es decir, el planeta Tierra va a ser utilizado como ejemplo, ¿sí? Un mundo amoroso y cooperador, ¿sí? Que ha atravesado por duras y amargas lecciones. Habremos forjado un nuevo y elevado orden social por medio de una larga experiencia de intensos conflictos y dificultades. Una buena medida de nuestro progreso es que seremos un caso excepcional dentro de la historia de este y otros universos, de los multiversos. Una sociedad tridimensional está a punto de elevarse dos niveles de frecuencia vibratoria en un solo salto. Imagínense, vamos a una quinta. Ahora, el ser planetario de la Tierra, también conocido como Madre Gaia, está ya preparado para comenzar su propia ascensión hacia la quinta dimensión. Estés o no estés en ella, lo va a hacer. Estés orando o no estés orando, estés queriendo retrasar su proceso, lo va a hacer. Aquí lo que tenemos que ser conscientes es entrar en ese proceso de, en conjunto, ¿verdad?, crecer hacia esa quinta dimensión. Exactamente, y eso ya también lo habíamos comentado en el programa de Lornita, que precisamente el que nosotros estemos tratando de frenar el proceso de evolución de la Madre Tierra no es más que un acto de egoísmo de nuestra parte. Yo creo que la razón de todo este trabajo es precisamente estar a la altura de lo que un alma tan maravillosa y tan hermosa como es la Madre Gaia necesita. Recordemos Y eso me gustaría que ustedes nos lo compartieran. El mar, los volcanes, la tierra, ¿tendrán espíritu? ¿Tendrán esencia? ¿Tendrán sentimientos propios? Y precisamente en esta parte los dejamos ya con su meditación, con su percepción de las cosas. La madre Gaia está lista. Después de una larga y dolorosa existencia tridimensional para moverse hacia un nivel más alto, donde los habitantes de su turbulenta superficie expresarán en el futuro grandes avances como civilización pacífica y amorosa. La humanidad mostrará en el futuro el camino como ejemplo para el resto del universo, de una transformación hacia un nuevo nivel más profundo de respeto hacia el medio ambiente planetario y otras formas de vida existentes en todo el universo y que también están en evolución. Gracias, amigos, por estar con nosotros en esta tarde y los dejamos con Debussy. Okay. Bueno, amigos, agradecemos su presencia, su interés y ya saben que los esperamos todos los martes de 4 a 6 de la tarde en vivo en turradioonline.com.mx y con la repetición alrededor de las 8 de la noche. 9, perdón, a las 9 de la noche. Y también mañana a las 10 de la mañana y en el blog amazona.2012.blogspot.com nos quedamos, les dejamos todos los programas. Les mandamos muchas bendiciones, amor y luz a todos ustedes y los esperamos la próxima semana. Recuerden que después de que concluye el programa, viene también la meditación por nuestra madre Gaia. Gracias, amigos, y que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.

Estás escuchando tu radio online. Nobody can deny that the sun.